dije nada. Que a veces me pregunto si cambiar o esperar, o seguir este ritmo constante, delirante, desafiante, rutinario y continuo. Mira que ha sido poco el despertar latidos y tratar de correr, de evadir mis sentidos que imponen y someten este cuerpo a volar en tu auxilio. Aquí me esta soledad que me abate, todo queda en sequía. Llego a concluir